Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 297. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Mira qué linda frase que nos manda Analía Di Leone Estrada, que estuvo en el estudio de Radio Aiguá, allí en Uruguay, cuando hicimos La Bruja. Dice, siempre me acuerdo de un poeta que decía, el capitán no es el capitán es el mar. Es un perro jugando, esta oyente, muy bien, sí, claro. Está lanzada en el mundo, y en el mundo el capitán tiene menos especulación y está más lanzado en el ocurrir es en este caso lo que signa el mar. Él tiene su capacidad de respuesta, pero es preponderante, digamos, la presencia de las condiciones que le impone el mar, podríamos decir, para la maldita tarea de poner en palabras algo bastante obvio. Y fíjate, vamos a leer un poquito. Se me puso acá adelante, señor, la más alta verdad. La más alta verdad es que el mundo carece de verdad. La más alta verdad, la que libera, es infinitamente creadora y se basa en que no existe verdad. El hombre que ama poderosamente la existencia está aguijoneado por esta visión de la nada. Se levanta a la mañana, mira al mundo y no hay sentido, no hay verdad, no hay misión que cumplir, no hay retribución de las obras buenas que hagas o del amor que des, ni de las cosas malas que hagas o las que dejes de hacer. Tenés tus necesidades y tenés tu deseo, pero esa es otra historia. No hay intención en el mundo para premiar ni para castigar tu sonrisa o no sonrisa. El humano que ama poderosamente la existencia está aguijoneado por esto. Mira al abismo sin vértigo y entonces afirma la potencia de la vida y la afirma de nuevo sin protección, sin apoyo. Heroicamente, dice Nietzsche, sin justificar sus sonsas creencias en que el universo está funcionando tal cual él lo había predicho. Sonso. Acepta, tranquilícese, cabo. Acepta totalmente la prueba. Lanza un decreto soberano. Lo lanza porque no puede evitar lanzarlo, no porque decidió lanzarlo. Lanza un decreto soberano, por eso es soberano. Y proclama la verdad de un mundo sin verdad. La verdad de un mundo sin verdad. Este es el tremendo Nietzsche en el comienzo del anticristo. Por esto es anticristo. Semana que viene, programa especial sobre Jesús de Nazaret, con Antonio Piñero, charlando una hora con nosotros. Tremenda entrevista con Antonio Piñero. Un mundo sin verdad. Paradójicamente, Darío Steinreiber, en este caso, suma a nuestro caldero lo que nosotros queríamos. Lo que importa es la construcción del enemigo público, no del enemigo privado. Digo, si yo soy hincha de River, yo me ratifico y me tranquilizo en mi identidad, porque está el mal del otro lado, el mal es Boca. Ahora, mi primo, Juancito, es de Boca, pero y es mi primo y estamos juntos, porque no lo veo a él como de Boca. Porque el enemigo no tiene que ver con eso, o sea, vos sos antiperonista y tenés un montón de amigos peronistas, ¿qué tiene que ver? Ahora, vos ratificás y confirmás tu identidad contra el peronismo, entonces tiene que ver más con ese imaginario. Ahí es donde entra el juego del bien y el mal. O sea, ¿cuál es la... Esto Nietzsche, en el inicio del anticristo, Nietzsche se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los buenos y los malos? Que los buenos somos siempre nosotros. Eso. Punto. Punto. Del resto discutimos todo. Pero... Y después justificamos todo, ¿no? Spinoza decía, no queremos las cosas porque son buenas. Son buenas porque las queremos. O sea, cuando las queremos, las deseamos y vamos hacia ellas, después no te quepa duda que vas a encontrar todas las justificaciones para que eso sea bueno. Entonces me parece que ahí se delimita de otra manera el lugar en el que uno está. Ahora yo digo, si uno toma en claro esto, de que la verdad no existe, de que uno va construyendo así a retazos su identidad, tenés dos opciones. O te recontracerrás en vos mismo, o sabiendo que la verdad no existe, te abrís al otro. Vas más liviano. Vas más liviano. Mentira, la verdad. Sí. Ahí está, vas más liviano. La verdad es una mentira. La verdad molesta. Sácate de encima la verdad. Y podríamos agregar, en función de lo de hace un rato, sacarte de encima el sentido. No puedo, no puedo. Estoy acostumbrado a explicar todo, a justificar todo, a tener que dar cuenta de mis esfuerzos tremendos que hago. El humano que ha logrado desprenderse de la verdad acepta la prueba, lanza un decreto soberano y proclama la verdad de un mundo sin verdad. La vida desde ese momento rebasa las contradicciones. Ilusión, verdad, conocer y ser, bien y mal, está más allá de esas cosas. Lo que ocurre no es ni bueno ni malo. Si lo necesito, lo hago. Si me cae simpático, adhiero a esa verdad. Pero porque me cae simpática, no porque es verdad o porque no lo es. El acto inaugural es eminentemente personal y, sin embargo, está más allá del yo y del no yo. Bueno, sigue Darío un poco más, ¿eh? El gran problema es creer en la verdad, en el sentido, en la misión que hay que cumplir y en la lógica de lo que ocurre allá afuera. Yo, genial, la interpreto y justo coincide con lo que yo pensaba. ¿Te cierran las filosofías noveladas? No me puedo acordar cómo se llama el autor, el de El día que Nietzsche lloró. Irving Shalom. Gracias. Sí. El de Spinoza. Schopenhauer. Sí. ¿Te sirve o...? Todo suma en la medida en que habilita un movimiento en las formas del sentido común que nos constituyen. Para mí lo que te mueve del lugar suma el I Ching, suma la astrología. Suma lo que te mueva. Jodeme que lees el horóscopo. No, porque creo que el horóscopo es una forma, no, en serio, es una forma reduccionista de entender el saber astrológico, que me parece muy interesante. Como metáfora, como el I Ching es una metáfora, como el psicoanálisis es una metáfora, como la religión es una metáfora, pero somos metáfora. Entonces yo necesito reinventarme metafóricamente todo el tiempo. Las metáforas que me conmueven las tomo. Para eso hay que dejar a la verdad de lado. Digo, el gran problema es la verdad. Es la verdad en los afectos, es la verdad en la política. O sea, la democracia y la verdad juntas no pueden ir. Quitarle ese peso a la verdad, que siempre fue funcionar al poder, la verdad. Pero no al poder del capitalismo, de los militares, que también. Digo, al poder del padre que en su casa decide que el hijo vaya a estudiar y la hija a lavar los platos. Porque el tipo tiene naturalizada, ¿sí?, la asimetría de género y decide que lo propio del varón es una cosa y de la mujer otra. Esos poderes están totalmente entongados por la categoría de la verdad. Por eso para mí hoy la filosofía de género es clave, es la que está desalambrando, por eso molesta tanto. Está poniendo el dedo donde duele, que es en la desnaturalización más profunda de la forma en que hasta ahora viene ordenándose la realidad, ¿no? O sea, por eso saltan tanto, empezás desconstruyendo la identidad sexual y terminas desconstruyendo la identidad toda. Vamos ahora a hacer un cambio de columnista, de entrevistado. Vamos a pasar a Hugo Mujica. Audio 30, ¿lo tenés, José? Fíjate, Hugo Mujica es occidental, Hugo Mujica. Y también, igual que Darío, a veces sacan las patas de Occidente y a veces tienen las tres patitas en Occidente. Así que va a decir que lo nombrado es lo único que existe. Le falta agregar para un occidental, para un niño acosado por los docentes, para un niño obligado a ir a la escuela desde los 3 años y en doble jornada. ¿Eh? En ese caso sí, para una persona así, alienada en la palabra, lo que dice el lenguaje es lo único que existe. O sea, como decía, el mito del Génesis, que dice que cuando hablamos empieza todo. Antes estaba Dios, lo que quieras, pero nosotros lo único que sabemos es en el momento que se puso a hablar. Y eso nosotros lo único que sabemos es en el momento que lo traducimos. Lo otro podemos vivirlo, pero sin saberlo. El saber es traducir lo vivido. Entonces, ese antes que vos nombrás no es nada hasta que lo nombrás. Ahí está, incluso el cura Hugo Mujica se basa en la mismísima Biblia. Comienzo del Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, tipo dice, el verbo se hizo carne, o sea, Dios en la palabra llegó a la tierra, ¿quién es? El Hijo de Dios, Jesús, esa es la palabra. O sea, Dios en la palabra, cultura occidental. Y entonces, ¿qué hago, Carlos? La teoría del caldero. Sácame un poco de verbalización. No me verbalices todo. En muchas cosas que vos decís, estás de acuerdo. Pero hay una voz que no está en lo nombrado. Una vez que vos terminás de nombrar todo, hay una parte que no fue nombrada. Es una cuestión de dosis. Cuando realmente eras niño, que eras infante, ¿qué quiere decir ser infante? No falar. El infante es la edad donde todavía no se habla. Ahí eras niño. Después ya sos la construcción de un niño, no de un infante. Pero el que no fala es el que todavía no es. Empieza a ser en el momento que empieza a nombrar. O sea, configurarse a sí mismo en relación con objetos. Pero ese antes precisamente es lo perdido. Es desde donde hablamos, no sobre lo que hablamos. Porque ahí no teníamos lenguaje para hablar. Teníamos oído para escuchar, pero no lenguaje para hablar. Cuando empezamos a saberlo, empezamos a separarnos. Entonces siempre estamos hablando de eso que es la famosa infancia perdida, ¿no? El paraíso perdido es la infancia. Es ese lugar donde vivíamos en comunión antes de haber instaurado una ley de la separación. Venimos de ahí, claro, esa es la gran nostalgia. Pero de eso no tenemos lenguaje. Por lo tanto, eso es lo vivido sin haber sabido. Yo sé de lo que sé, y de lo que sé ya es lenguaje. Pues si es fantasma, ya es algo. Hay una época, sí, puede ser, pero ya siempre es traído por el lenguaje. O sea, de nuevo, el paraíso perdido no existió, y sin embargo hablamos, está en todas las mitologías, etc. La niñez perdida, la infancia también es lo perdido. O sea, ¿lo perdido de qué? Del lenguaje. Lo que el lenguaje se perdió de nombrar y no obstante nosotros vivimos. Pero hay esa ausencia de nosotros mismos en nosotros mismos. Está describiendo el drama del occidental. Es uno de los dramas del occidental. Hay más de uno, lamentablemente. Dice que el paraíso perdido está en todas las mitologías. ¿Entendés? En todas las mitologías indoeuropeas. ¿Qué quiere que le haga? Anda a buscar paraíso perdido en los Andes, en los Huichis, en los Hopis, en los Mapuches. No hay paraíso perdido. Paraíso perdido es no jugar como el perro y ser veterinario. Es desconocer la experiencia que ocurre sin lenguaje. Y yo creo que tal vez en el programa de hoy algo hayamos arribado a que hay una zona, incluso dentro de un occidental, que ocurre fuera del lenguaje. Claro, la cultura es un viento que sopla en contra de que puedas apropiarte de esta zona tuya, de tu mundo, de los que te rodean. Todo debe ser nombrado, algo así, según los ambientes familiares, según las personas. El paraíso perdido es, añoramos aquel momento en el que vivíamos sin lenguaje, porque no lo teníamos, dice él, salvo que fuera Saborido. ¿Cómo? Pedro Saborido. El tipo dice, yo soy un perro que juega, no nombro lo que juego, yo juego. Y yo no tengo paraíso perdido, yo juego. A los 50 años sigo siendo un niño en mi casa y estoy lanzado en el jugar, y hay esa parte mía que no ha crecido, que no ha abandonado el paraíso y que le ha puesto en el caldero una cuota de sensatez, de inteligencia, de astucia para sobrevivir en el mundo. Pero mi parada existencial es una parada animal, una parada sin texto. lo que decíamos la vez pasada, el silencio del animal, o nuestro silencio animal, que es lo que verdaderamente somos. Cuando comenzamos a hablar, comienza a resquebrajarse lo que somos. Aparece la mueca de la careta. ¿No es así? Fíjate cómo lo va a decir. Audio 35 te pedí, ¿tenés por ahí? Nuevamente, él va a describir una de las claves de la cultura occidental, porque estamos metiéndonos en un tema que es matricial. Matriz cultural de Occidente. Toda la ciencia, la psicología, el arte culto en particular, no el popular, no Michel Sardou, sino Mozart y Beethoven, están montados sobre esta concepción matricial de que somos lo que decimos que somos. Llámale sociedad de trueque, llámale vientre materno, llámale paraíso perdido, como quieras, pero el esquema siempre es el mismo ideológico. Una añoranza de algo que se perdió y el proyecto para recuperarlo. El proyecto para recuperarlo puede ser: unamos nuestros esfuerzos y logrémoslo. O la unión de nuestros esfuerzos no es suficiente, necesitamos un salto cualitativo. Llámale gracia y eso es la religión. Un proyecto para recuperar esa añoranza de la experiencia directa que hemos perdido al incorporar la palabra como único plano legítimo. ¿Sí? Entonces ahí, para esa añoranza, para recuperar el plano perdido, que era simplemente el jugar a ser perro, el jugar, estar lanzado en el juego. Claro, vos después lo que tenés que decir es: estoy jugando, quiero jugar, sigo jugando. Te mandás mensajes de WhatsApp a vos mismo: estoy jugando, qué divertido que estoy. Con lo cual no estás jugando, no estás divertido. Eso genera un vacío que se llena con un gran amor en tu cabeza, ¿eh? Ella ni enterada, con un gran Dios, con un planeta que es un ser vivo, que tiene una lógica, que es perfecto y que es divino. ¿Entendés? Lo tenés que llenar de cosas. Si no añoraras ese pasado, si pudieras jugar a ser perro todos los días, estarías más habilitado para no necesitar de un sentido ni de una verdad. Algo así, puede ser. Una buena cuota de esto, señora, me pone en el caldero. Podríamos poner en el caldero también un animal que no tiene paraíso. Los animales no tienen paraíso, no están preocupados pensando en un paraíso, no añoran, no extrañan, porque extrañar es estar colocado en el ayer. Los animales están ahí, en ese momento, siendo lo que son. No comparan su experiencia con cómo debería ser la experiencia. No piensan en que el hueso que están probando debería saber a carne y no a pollo. No piensan en que deberían estar durmiendo. No piensan en que deberían estar aprendiendo trucos. No piensan en que tendrían que sacarse las pulgas. Conviven con ellas. Y buena parte de lo que somos funciona con esa ley. Hay otra parte que no, de acuerdo. Pero usted me saca todo lo que está contando Nadia. Vea qué le pone al caldero, ¿no? Arme su propio caldero. A ver, creo que algo va a hablar de la muerte el mismísimo Hugo Mujica, el cura, ¿eh? Es muy breve lo que nos es dado para comprender, ¿viste? 90 años, ponele, viviendo mucho. Y querés comprender todo ese mundo, todo ese oleaje de existencia que viene desde el túnel del tiempo y seguirá. Entonces nos parece que lo que nos pasa a nosotros le está pasando a la vida o a la humanidad. Y somos un ratito, ¿no? Pero yo creo que la vida es pulsión de vida a pesar nuestro. Increíble que sea el cura el que lo dice, ¿no? La vida es pulsión de vida a pesar nuestro. Porque aunque la cultura nos premia la verbalización de lo que nos pasa, nos premia la careta de lo que debemos sentir, a pesar de eso que es tan fuerte, con embajadores que tienen forma de cuñado, de novia, de padre, de hijo. A pesar de eso, el impulso de la vida, la animalidad sigue ahí, sigue ahí, sigue trabajando, sigue esperando. Y se va incomodando. Compartimos el habitáculo con un animal. Y está ahí, y está en silencio. Ha visto todo y espera su momento. Y su momento no es grandioso, no es esa chanchada que usted está pensando, señora. Carlos, usted siempre piensa lo mismo. Es que no lo jodan, será que no lo acosen. No sé, no sé qué será. Tarea para el hogar. No, dijimos que no había tareas. Audio, ¿qué te pedí yo? No sé, ¿qué te pedí? Dale, vamos. El adultocentrismo siempre le echa la culpa a la juventud en términos de degradación o carencia. Siempre al joven le falta algo, no entiende, ¿no? No tiene compromiso. No tiene compromiso, ¿sí? No participa. Cuando los jóvenes tienen compromiso, con lo que se les canta a ellos tener compromiso, no con lo que vos, adultocéntrico, pensás que el joven tiene que tener. ¿Qué es el adultocentrismo? Es pensar que la adultez es la etapa de la vida donde lo humano se realiza, donde llega como a su mayor expansión. Entonces, ser joven es un camino para ser adulto. Ser niño, empezás la carrera para ser adulto. Ser viejo, que ya te pasaste y no servís para nada. Entonces, todas las etapas de la vida están condicionadas por la adultez. Pero, ¿quién dijo que la adultez representa mejor lo humano? Nada. Es una, digamos, una imposición histórica donde el adulto se siente cómodo y ejerce su poder de ese modo. Así nos tratan los adultos a los jóvenes. Sí, sí, a mí me encanta reprimir a los adolescentes. Yo le digo, adolescente, no seas rebelde, movilízate. No escuches esa música todo el tiempo, pues son terribles. No, como ponen la voz gruesa para parecer más adulto. Sí, veo que encima mi vocecita mucho, ¿no? No me ayuda. No imponías mucha autoridad ahora que me doy cuenta. No, era medio que por el costado le decían, sé lo que se te cante. No te movilices si no querés. Escuchá lo que vos quieras. ¿Qué palabra usaba Darío? Adultocentrismo. Sí. Puesto al traducido a la brujería sería occidentalismo. Sí. Porque no es... el adulto andino no es muy diferente al adulto niño. O sea, conviven, están... el occidental, sí. No te sé lo que acabo de hacer, no mirarlo a Carlos y ver que Carlos me diga sí. Ese es de occidente. Mirar al costado y esperar que el otro apruebe lo que yo quiero decir. Ser niño como tengo que ser niño, ser adolescente como tengo que ser adolescente, ser adulto de la forma en la que tengo que ser adulto. Inclusive en esta New Age, hasta ser animal de la forma en la que tiene que ser un animal. Cuando vamos hablando, uno se va imaginando de qué forma ser ese animal al que nosotros mencionamos o al que hace mención Nietzsche. Y tampoco es eso. Exacto. Tampoco es eso. Porque te estás imaginando una forma de ser. Volvés de nuevo a repetir el mismo esquema del cual estamos criticando. No siempre es el silencio, no siempre es la quietud. A veces es el ruido, a veces es el llanto, a veces es el enojo. Otra vez será el silencio, convivirá, será contradictorio, te producirá dolor de panza, se te estremecerá el cuerpo, no vas a poder decirlo, quizás sí. El animal no va a ser eso que te estás imaginando. Va a ser todo, porque una vez que lo imaginaste, ahí lo hiciste vos. Hemos inaugurado hoy la filosofía del Calderón. Así que, señora, si le parece, esta noche me le pone al caldero una buena cucharada de lo siguiente. Occidente nos ha enseñado una filosofía para viejos. Nos ha enseñado una religión para viejos. Unos libros para viejos. Unos modos de ser para viejos, precavidos, sensatos, racionales. Pero este programa, La Bruja de las Palabras, y en particular el de hoy, ha jugado a denunciar que eso nos aparta de lo que somos. Puede haber una filosofía, una religión, unos libros, unos programas de radio también, que sigan jugando a la adolescencia, que renieguen de la sensatez, de la racionalidad, de la previsibilidad, y que se apoyen en nuestra animalidad, una cucharadita de esto. Para que no se olvide, nos vamos con Michel Sardou, El mar de amor. Chao. Puede mover el mundo, puede cambiar un hombre. Hace veces vivir tristeza y dolor. Es algo muy profundo que recibe mil nombres. Y cómo hay que sufrir cuando se va el amor. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 297. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La traición se apodera de una pobre estudiante que se va a enamorar del profesor de inglés cuando menos espera. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. El mal de amor ataca el corazón a todos por igual. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Síganme los buenos. Con gran pasión, el río del amor se lleva en su caudal hasta los que saben nadar. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Shh.